Los Ángeles de San Rafael, a 35 minutos de Madrid y en plena naturaleza, les presenta su nueva promoción Trébol, un nuevo concepto de chalet donde se combina un moderno diseño con la calidad de la construcción. Trébol es innovación y exclusividad en un entorno privilegiado en la Sierra de Guadarrama. Consiga su vivienda desde 327 euros al mes. Infórmese en nuestra web angelesdesanrafael.com o en el teléfono 91-431-3929. Venga a pasar con su familia un día inolvidable en el restaurante temático Camelot. Si nos visita, tendrá un regalo seguro. Mejore su calidad de vida en Los Ángeles de San Rafael. Bienestar asegurado.